12 y 5 minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Radio Briquen, el 97.6 de la FM. Bienvenidos a esta programación especial feria que le venimos ofreciendo desde el primer día con la información correspondiente a los distintos eventos y actos que se están desarrollando con motivo de la feria y fiestas de nuestra localidad. Una mañana, la de este viernes 14 de septiembre, que amanece en el plano meteorológico, desde luego, con preocupación, porque, la lluvia están ahí presente, esa probabilidad de precipitaciones, y podría estropear, gran parte de los eventos que se van a desarrollar en este tercer día de feria. Jornada que marca el inicio del fin de semana. Estamos hablando, por ejemplo, desde el pasacalle de Gigantes y Cabezudos, que está teniendo lugar en este mismo momento en las calles de nuestro municipio, hasta los festejos taurinos con esa novillada sin picadores que tendrá lugar en la Plaza de Toros esta tarde a partir de las 6. Son los dos focos de atención en los que vamos a centrarnos precisamente en el comienzo de esta especial feria aquí en la sintonía de Radio Brique. Y lo vamos a hacer en primer lugar hablándole de Gigantes y Cabezudos, de niños que están en la calle recorriendo, disfrutando y viviendo también esa particular feria, la fiesta de los más pequeños, que cada mañana se da cita con ese pasacalles tan especial y con el acompañamiento musical de, en este caso, la agrupación musical ubriqueña, que la jornada de hoy está presente, como decíamos, en ese pasacalle. Antonio Chacón es el director de la agrupación musical ubriqueña y nos atiende cada feria. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un descansito que habéis hecho porque el pasacalle salía desde el IES Maestro Francisco Fatou a las 11 de la mañana y ahora, una hora más tarde, habéis hecho un descansito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué trayecto habéis realizado hasta ahora? ¿Dónde os encontráis? Aunque nos encontramos, estamos saliendo ahora mismo que salía una pequeña lluvia y nos hemos refugiado un poco aquí en reciclaje. Pero vamos, ya se ve que hay uno que ha escampado y vamos a seguir el recorrido. Y bueno, vamos saliendo ahora mismo de reciclaje, cruzando el puente, en una palabra. Cruzando el puente. Al lado de reciclaje. Vale, y de ahí, ¿hasta dónde vais a marchar? ¿Cuál es el recorrido que tenéis previsto para la jornada de hoy? Bueno, el recorrido, según ya lo había leído y son temas, pero vamos, según iremos ahora, de aquí iremos al Garrobá, estaremos en el Garrobá, del Garrobá entraremos hacia la calle Sol, de la calle Sol pues volveremos para atrás ya mayor y miraremos para la Plaza La Estrella, de la Plaza La Estrella pues iremos finalizar en la caseta municipal, la feria, en el plan de la feria. Sí, un recorrido un poquito más corto que en años anteriores por aquello de que la salida se produce desde el IES Maestro Francisco Fatou, ¿verdad?, en vez de San Pedro. Sí, el recorrido es un poquito más corto. Hemos venido un poquito muy lento para que, al cruzar la avenida, un poquito lento, pero ya el agua no nos ha dejado y ha habido que andar un poco más ligero para refugiarse un poco, para que no se mojen las cabezas, Claro, las cabezas son de cartón y la verdad que no pueden aguantar mucho como les lleva mucha agua, Las cabezas de los gigantes y cabezudos, pero además también los instrumentos que tienen los músicos, ¿no?, que tampoco se pueden estropear. Sí, claro. yo creo que el chaval que nos lleva pues estará sufriendo como cualquiera, igual que nosotros, con cualquier instrumento que vale un dinero y la verdad que no se puede mojar porque, se pueden echar a perder, el metal se puede echar a perder y también tienen ellos mucho cuidado con ellos. De todas maneras, estas son cosas que pasan, ¿no? Y la agrupación musical ubriqueña, con todos los años que tiene de trayectoria acompañando a los gigantes y cabezudos, tiene experiencia en que en algún momento, la lluvia aparece y hay que acostumbrarse y hacer lo que uno pueda, ¿no?, en realidad. Sí, voy a contestar, no me he enterado bien, hija, sí. de la pregunta, Irina, porque con el ruido de los tambores de la gente, la verdad, me estoy enterando. Antonio, te decía que estas son cosas que pasan, ¿no?, que la lluvia puede aparecer y que hay que apañarse lo mejor que uno pueda, ¿no? Ay, Rocío, por Dios, ya. Con el ruido. No hay manera. Bueno, simplemente, cuéntame, Antonio, ¿qué es lo que tenéis pensado tocar durante este pasacalle? ¿Qué vais a tocar? ¿Qué temas vais a interpretar? ¿Qué es lo que tocamos en la calle, ¿no? Venga, dime. Me pregunta, ¿no, ya? Cuéntame, sí. ¿Qué es lo que tocamos en la calle? Es lo que me preguntan, ¿no? Eso es, sí, cuéntame, ¿qué tocáis? Empezamos con la ría, Paquito Chocolatero, uh-huh. Despacito, Granada Bonita, Los Payasos, sí. La Copa de la Vida, bueno, todo lo que llevamos es son cosas movidas, uh-huh. que los gigantes que han estudiado se van divirtiendo, igual que el público y igual que nosotros, ¿no? Vamos un repertorio un poco más movido de lo normal, ¿no? Claro. Pero vamos, ya me están diciendo ellos que vamos bien, que en fin, va bien. Eso. Oye, ¿y hay público a pesar de la lluvia? ¿Hay gente? Sí, hay gente. Por aparte, o sea, después de la lluvia que ha caído, la verdad que hay mucha gente, ¿eh? Hay muchísima gente. Uh-huh. Y claro, cada vez que pasa por una calle, se van incorporando más gente, claro. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿te están esperando para tocar, por cierto? Perdón, hija. Sí, te preguntaba que si te están esperando, a ver que eres el director, ¿te están esperando para tocar? Uy, ya no me entero. Con el ruido de los tambores no me entero. No me entero de nada. Lo que sí están tocando son los tambores, ¿no? Que es lo que dificulta que podamos escucharte. Simplemente. Ah, que sí. Eso, que sí, te están esperando para tocar. Es que yo ya he escuchado una, ¿no? Venga, vamos al lío. Pues venga, pues yo te la pongo. No me he entrado los matizantes, pero yo te la pongo. Claro que sí. Paso para la vida. Venga, pues en directo. Venga. Gigante de Pasacalle y Cazudo. Se espera un poquito y la escucháis un poco. La escuchamos, exactamente. Nos esperamos un poquito y escuchamos en directo. Desde, bueno, pues, dirección al Algarrobal, que es donde marchan los Gigantes y Cabezudos en estos momentos. Vamos a escuchar la Copa de la Vida, que nos va a ofrecer la agrupación musical uriqueña, a cargo de su director, Antonio Chacón, con quien hemos conversado. Sones que vamos a escuchar enseguida. Estoy en la feria en directo aquí, desde Radio Urique, a través de la sintonía del 97.6 de la FM. Pues ahí queda ese tema tan impresionante que nos acaba de interpretar la agrupación musical. Antonio, que muchas gracias por ese directo. Sí, no te preocupes, que aquí nos hemos quedado un ratito los cabezudos para verlos bailar, bueno, pegando paso aquí, bueno, muy bien. Pues dirección al Garrobal y después marcho para la caseta, para seguir disfrutando de la Feria de Ubrique, aunque llueva, que eso no pasa nada, ¿verdad? Ya está cayendo otra migajita, pero vamos, no pasa nada, vamos. Son cuatro los chicos que vienen de verdad que, bueno, pero bueno, bien, de verdad. Bien, claro que sí. El público tiene ganas de fiesta y de feria y están aquí, vamos. Y ahí está la agrupación musical lubriqueña para animar y para también crear esas ganas de fiesta. Antonio, que muchísimas gracias como cada año por atendernos en este inicio del especial Feria aquí en Radio Ubrique y por llevarnos ese sonido en directo del pasacalle de Gigante. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes y feliz feria para todo el pueblo de Ubrique y los pueblos vecinos. Igualmente, gracias. Feliz feria, muchas gracias. Venga, adiós. Pues las imágenes, por cierto, de ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo, que ya las pueden ver a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook de Radio Ubrique, a través de las distintas redes sociales que tenemos en esta casa, pues podrán ver esas imágenes, incluso vídeos en directo, del desarrollo de ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo. Nosotros aquí a través del 97.6 de la FM, que nos quedamos con la información, con los testimonios en directo y con ese sonido de la calle, y a través de las redes sociales pueden verlo de manera audiovisual, con imágenes y también con vídeos. Pues dicho esto, hacemos una pausa en nuestro trayecto, nuestro recorrido por esta Feria de Ubrique, la jornada de este viernes 14 de septiembre, y lo hacemos, como decíamos, mirando al tiempo, porque las predicciones meteorológicas no son nada halagüeñas. Para hoy viernes se habla de un 100% de probabilidad de lluvias e incluso, bueno, pues un 90%. Así se mantiene entre el 85 y el 100% también para la jornada de mañana sábado, con lluvias que, bueno, pues caerían en nuestra localidad en esa probabilidad y especialmente en determinados huecos horarios, huecos horarios que nos lleva a mirar la tarde de hoy, la tarde de mañana, porque es cuando se van a desarrollar los diferentes festejos taurinos en nuestra localidad. Hoy tenemos esas novilladas en picadores para, en concreto, las 6 de la tarde, que es cuando está previsto que comience. Se habla de una probabilidad de lluvia que nos dejaría unos 0,8 litros por metro cuadrado, incluso se habla también de tormenta. En principio, bueno, pues el desembarco de la rese, de los novillos y de la rese de la corrida mixta de mañana se está llevando a cabo en la Plaza de Toros de Ubrique. Nos lo ha contado esta mañana el director general de Viento Bravo, José Antonio Cejudo, con quien enseguida, bueno, pues vamos a conversar. Ese desembarco que, como decíamos, se está produciendo y esos festejos que se mantienen en principio hasta, momentos antes de la hora establecida de su inicio, no se podrá saber con seguridad si se desarrollan o no se desarrollan. ¿El motivo? Pues porque, aunque esté la lluvia ahí pendiente, aunque esa probabilidad de precipitaciones exista, pues realmente no se puede saber si el agua va a impedir que se desarrolle el festejo o con poca lluvia, poca precipitación se pueda desarrollar. Al mismo tiempo, el buen estado de la Plaza de Toros permite que no haya motivo en principio y a día de hoy, en este momento, que no haya motivo para su aplazamiento. En el caso de que la lluvia impida el desarrollo, se aplazaría y el festejo se desarrollaría en otra fecha, aún por concretar. De todo esto vamos a hablar nosotros enseguida con José Antonio Cejudo, como decíamos, director general de Viento Bravo, otro de los puntos de atención, de los focos importantes para la mañana de este viernes de feria. Eso será enseguida. Antes vamos a quedarnos con una pausa musical, unos momentos de música de feria, y enseguida regresamos para seguir informándolo de todos los aspectos importantes de este tercer día de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocinan BG Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Papelería Avenida en Avenida de España 31. Tienda Yoigo y Pick and Pack continúa ofreciéndoles sus productos de oficina y telefonía al mejor precio. Fotoalba en Paseo del Prado 44. Promoción de feria, dos fotos tamaño 15x20 y una en 20x25 por 25 euros. Y Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Vive la feria en tu radio. 12 y 24 minutos, nosotros que seguimos muy pendientes de todo lo concerniente a las celebraciones festivas en nuestro municipio durante la jornada de este tercer día de feria, 14 de septiembre, viernes de feria. Una mañana, como decíamos, en la que el tiempo sin duda es noticia, pero también los actos que se van a desarrollar con motivo de ese programa de feria y fiesta de nuestra localidad. Los festejos taurinos, sin duda, vamos a hablarles enseguida de ello, pero antes vamos a detenernos, vamos a pararnos en el ámbito de la atención sanitaria y también de la seguridad. Y lo vamos a hacer conversando con la delegada municipal de Seguridad Ciudadana y Salud de Consumo, Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que todas las delegaciones que ostenta Virginia en el Ayuntamiento de Ubrique se incluye, ¿no?, dentro de lo que es la feria, porque también del mayor hay que recordar que pues cada día la caseta municipal acoge esa comida del mayor para aquellas personas, ¿no?, que obtuvieran en su día su ticket y demás, y pueden disfrutar igualmente de esa comida de feria, ¿no?, en la caseta municipal y de todo lo que es ya la velada que se desarrolla dentro de ese programa festivo en la caseta municipal del recinto ferial de Las Palmeras. Pero en principio sí que queríamos conversar con Virginia porque llega el viernes de feria, llega además también el fin de semana y por tanto el momento en el que se espera una mayor afluencia de público a lo que es el recinto de Las Palmeras, y hay que coordinar pues distintos aspectos en torno a la seguridad. Todo esto ya se hizo con las diferentes mesas de seguridad que se celebraban en nuestro municipio y se organizó y se coordinó, pero igualmente queríamos insistir en ello y bueno, pues hacer referencia a este tema, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta que hoy es viernes de feria y que arranca ese fin de semana, Virginia. Sí, así es, Rocío, tienes razón. Esto afrontamos el viernes y el sábado pues con más expectativas si cabe, porque esto en los días que llevamos disfrutado de feria, personas que hemos querido pues quedarnos en Ubrique y disfrutar de la feria, sí lo hemos hecho y se ha visto gran afluencia de personas, pero siempre el viernes y el sábado también vienen personas de fuera, personas de otros pueblos alrededores y ubriqueños que también regresan de viaje o que han estado en el exterior, ¿no? Por tanto, claro, el tema de seguridad hay que reforzarlo, sobre todo en estos dos días, y como tú dices, la Junta de Seguridad sí se hizo, pidiendo colaboración sobre todo de Guardia Civil, porque Policía Local pues teníamos nuestros profesionales y así se hizo el cuadrante, pero pedíamos un refuerzo con Guardia Civil y con las unidades especiales de la OCESI, ¿no?, que también nos comentaron que tanto viernes como sábado iban a estar presentes en Ubrique haciendo su trabajo, ¿no?, de prevención y atención en el tema de la seguridad, ¿no? Pues como decíamos, todo esto está coordinado a través además también de ese punto neurálgico, ese centro de coordinación de seguridad situado precisamente en la plaza de Las Palmeras, ¿no? Es el punto en el que, bueno, pues se organiza todas las cuestiones relativas al ámbito de seguridad, con Guardia Civil, con bomberos, como decías, con Policía Local, con asistencia sanitaria además también, ¿no?, para poder atender de manera inmediata a cualquier persona que lo necesite y demás. Sí, así es, ¿no? Ya varios años que estamos trabajando con ese punto de seguridad, ese punto de encuentro y coordinación de los diferentes cuerpos que actúan en el municipio. Sí, es verdad que Policía Local, Guardia Civil, Seguridad, Bomberos son organismos que funcionan de forma independiente, pero intentamos que siempre que hay una afluencia de personas y en eventos como este, pues que tengan una ubicación fija donde se pueda establecer una coordinación en el caso de que haya pues que actuar en cualquier incidencia, ¿no? Y como ya digo, toda persona que entra a la feria los puede ver perfectamente porque el puesto de seguridad está a la entrada de la feria a mano derecha y son bastante visibles, no solamente los profesionales, sino los equipos de los que disponen. Allí se encuentra un camión de bomberos, se encuentra una ambulancia, los coches de la policía local. Y todo, como ya digo, todo el que entre a la feria pues puede ver perfectamente ese puesto en la entrada a mano derecha, incluso a los profesionales que están allí dispuestos, ¿no? Y eso puede también, pues cuando tú entras a la feria, pues también entras con una seguridad de que en el caso de que suceda algo, pues tienes cercano pues a esos profesionales, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Pretendemos pues que las personas que nos visiten, las personas que quieran disfrutar de nuestra feria, pues vayan con toda la tranquilidad del mundo y que vayan a eso, ¿no? A disfrutar, ¿no? Profesionales en materia de seguridad que, bueno, pues tienen que coordinar diferentes aspectos también durante el desarrollo de la feria, aparte de las incidencias o altercados que se puedan producir. El día a día, pues viene a coordinar asuntos relativos, por ejemplo, sobre todo policía local, ¿no?, con el tema de tráfico. Luego tenemos que vigilar además también pues toda esa normativa de seguridad que se cumpla en las casetas, o incluso el tema de los ruidos, que son diferentes aspectos que durante, como decíamos, el desarrollo de la feria, al margen de lo que pueden ser las incidencias que se puedan producir, pues hay que controlar, ¿verdad? Sí, así es. Los días previos a la apertura de las casetas hay un equipo de profesionales, un equipo técnico que se encarga de revisar pues que todo lo que sea la normativa en temas de seguridad en el interior de las casetas y en el exterior pues esté en orden. Ya como las casetas se abrieron el día 7 y 8, pues en esos días tuvieron que visitar esas casetas que se abrían y posteriormente hicieron la última ronda para dar ya por finalizado aquellos puntos que quedaban pendientes de la totalidad de las casetas, ¿no? Y han vigilado todo, desde el tema de materiales que sean ignífugos, en el caso que hubiera pues cualquier incendio dentro de las casetas, que hubiera botiquines de seguridad, el tema de las cocinas, los extintores, las luces, que estuvieran todo lo que es la seguridad en el encendido y apagado, un apagado de emergencia, todo lo que es relativo a temas de seguridad, al tema de ruidos también, por supuesto. Eso no quita de que durante la feria, durante el tiempo que estamos allí, si cualquier persona nota alguna incidencia o algo que está por fuera de lo normal, pues que se acerque a ese puesto y que lo comunique a los profesionales, que para eso están allí, ¿no? Yo creo que todos tenemos que velar porque nuestra feria se desarrolle de la mejor forma posible, porque estemos a gusto, que estemos a gusto disfrutando, y siempre pues que se vea cualquier incidencia, pues que lo comunique, ¿no? Ya me trasladaban estoy participando de nuestra feria, como no podía hacer de otra forma, y me trasladaban el tema de fumar en las casetas, ¿no? Sí. Evidentemente, yo vuelvo a repetir que está prohibido fumar en el interior de las casetas, ¿no? Hay papeles, están los indicativos, ¿no?, colgados en las casetas con la normativa expresa, pero yo vuelvo a insistir, ¿no? No cuesta nada pues salir fuera de lo que es el recinto y fumar ese cigarrillo, ¿no?, a quien le apetezca, pero vuelvo a insistir de que son espacios cerrados, en lo que es el tránsito de aire pues es más difícil, y para el que no fuma pues yo pues transmito también, me gustaría por decir, pues transmitiros que se respete, ¿no?, a esas personas que no fuman, ¿no?, y que respetemos la normativa, ¿no? Sí, además también la mayoría de las casas tienen esa especie de porche fuera, ¿no?, con mesita, y bueno, pues en fin, se puede también utilizar, ¿no?, para poder darle uso de esa manera para el que lo quiera. Esta feria, al menos en lo que concierne al fin de semana, vamos a tener con nosotros a un invitado esperado pero no deseado, que es la lluvia. No hay ningún problema, no afecta la lluvia en este caso a lo que es la feria, nada más que en el ánimo, la gana que pueda tener el público para poder disfrutarla en realidad, ¿no? Sí, bueno, la feria sin lluvia es mejor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenemos ganas de feria, pues tenemos todo preparado, los trajes y demás para tirar para el recinto, ¿no? Y bueno, en el tema de seguridad, las casetas están adaptadas, ¿no?, para el tema de que haya lluvia. Hombre, hay algunos factores, como las lluvias torrenciales, como estos vídeos que hemos visto en Ronda y demás en las poblaciones cercanas, que han sido una cantidad de litros por metro cuadrado, y eso no hay nada que resista pues esa lluvia, pero aquí en Ubrique en principio no hay previsión de tanta agua. Y bueno, pues intentaremos pues desplazarnos a la feria e intentar disfrutar también de ese ambiente, ¿no?, de este viernes de feria, que ya pues vamos pasando el segundo meridiano de nuestra feria, ¿no? Estamos ya, hemos pasado el Ecuador, estamos ya, bueno, el final, lo que nos queda. De tal manera, sí que en realidad el hecho de que el recinto de Las Palmeras se haya asfaltado, pues evita sobre todo, bueno, pues todos esos problemas que quizá la lluvia podría ocasionar con el albero, la tierra, bueno, incomodidades más que otra cosa, más que problemas en realidad, ¿no? Sí, uy, la mujer, para los trajes gitanos lo hemos agradecido enormemente, vamos, para los zapatos, para lo que el polvo también se desprende para personas alérgicas y demás, provocaba muchas molestias el albero, y también lo hemos agradecido este año, ¿no? Y en el tema de que haya aguas y demás, pues siempre no es la típica incomodidad de los charcos y demás, entonces también se agradece, ¿no? Es un factor menos también que hemos salvado con ese tema, ¿no? Bueno, pues va a llover desde luego, porque así lo anuncia toda la web meteorológica, ¿no?, la Agencia Estatal de Meteorología principalmente. De tal manera, la cantidad de agua tampoco es tan importante, en algunos picos, no horarios sí, pero no es tan importante, y bueno, pues dentro de las casetas no llueve, así que nada. disfrutar de la feria si uno quiere, está claro que puede hacerlo, no llueva o no llueva. Dentro también del ámbito de la seguridad, aunque más bien podríamos destacar que dentro del ámbito de salud y consumo, ¿no?, que es otra de las delegaciones de las que es responsable Virginia, también se atiende, bueno, pues precisamente todo lo relativo a el consumo que se pueda producir en los puestecillos de feria o las propias casetas y demás. Todo eso también está controlado y vigilado, ¿no?, con las determinadas normas, ¿no?, que hay que cumplir. Sí, durante la celebración de la feria, igual que durante el año, pues diferentes organismos pues se desplazan a nuestra localidad y en ferias también para comprobar que los dispositivos de seguridad alimentaria pues se cumplen. Y no solamente en los puestecillos que hay por las calles, sino también en las casetas que tienen cocina, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque prácticamente es trasladar una cocina, claro, a un ámbito en el que pues las características pues no pueden ser las mismas, ¿no? Y en este sentido, pues sí, cumplir todos los temas de mantenimiento de alimentos, temas de refrigeración, la conservación, sobre todo de aquellos productos que están realizados con huevos y demás, porque es verdad que hoy han bajado un poquito las temperaturas, pero estos días atrás sí, ha hecho mucho calor en el recinto ferial. Y bueno, pues allí se consume alimentos, ¿no? Y eso es un tema que se agradece, pues de que haya esos controles, ¿no? Algunos nos gustan más, otros menos, pero la seguridad alimentaria tiene que estar presente. Uh-huh. No solamente la seguridad de alimentos, sino también la seguridad de bebidas alcohólicas. También es un tema también a vigilar, y se vigila el tema de las bebidas, que sean bebidas alcohólicas 100% originales y que no está el típico, pues, botellón, ¿no?, que le garrafón, que le llaman, de que son bebidas que están, pues no son las condiciones idóneas, que pueden producir pues después pues efectos secundarios que no están, pues no son a los habituales, ¿no?, con las bebidas pues auténticas al 100%, ¿no? Eso también se vigila, no solamente la alimentación, sino también las bebidas alcohólicas. Me consta de que hay unidades que, pues, que se desplazan a esos puestecillos, a la feria y demás, y cuando ellos lo creen oportuno, ellos no avisan, sino suelen hacer esa, uh-huh, esa vigilancia, ¿no?, por parte de las delegaciones. Y bueno, pues que sepamos que también están presentes y que también se vela pues por esa seguridad alimentaria, ¿no? Los técnicos que trabajan para la Delegación de, uh-huh, Salud de la Junta de Andalucía, en este caso, no del Ayuntamiento, vamos, queremos decir, ¿no?, que son los que se ocupan, ¿no?, de darles ese tipo de inspecciones y demás. Ya que estamos, por cierto, hablando, y ya que has entrado en el tema del consumo de bebidas alcohólicas y de todo este tipo de cuestiones, sí que quizá, con la cosa de que llega el fin de semana, podríamos hacer incluso un llamamiento a la prudencia, un poco al sentido común, ¿no? Y bueno, pues a evitar los excesos. Ya sabemos que estamos en época de feria, de fiesta, de diversión, de, bueno, pues si uno se excede un poquito no pasa nada, porque además forma parte, ¿no?, de nuestra forma de vida y de entender, ¿no?, lo que son las celebraciones festivas y demás. Pero precaución, porque bueno, hay que tenerla también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo te agradezco ese llamamiento a la prudencia, porque tienes toda la razón, ¿no? Los que llevamos desde el miércoles de feria, pues nos hemos tomado las cosas un poquito con más calma, pero quizás los que vienen un día, ¿no?, o el fin de semana a disfrutar de las ferias, pues quieren, pues, quizás acelerar, ¿no?, ese disfrute, ¿no? Y es verdad que luego, pues, el cuerpo, somos humanos, el cuerpo tenemos nuestras capacidades también y nuestro aguante, y al final, pues, pueden haber venido, pues, estados etílicos importantes, que al final, pues todos los años cuando me pasan el informe de incidencia hay casos, pero tenemos que llevar a la prudencia, y sobre todo en personas adolescentes, que pues son los que menos controlan estos temas. Ya desde el Centro de Salud de Ubrí, que ya también me trasladaban, que ya se habían atendido algunos casos, y en ese sentido tenemos que hacer un llamamiento a la prudencia, porque pasarnos en el tema del alcohol no solamente es un estado etílico, es que también tiene muchas consecuencias, se pueden producir desde hipoglucemia a estado de coma, ¿no? Entonces es un tema complicado, y tenemos que ser responsables nosotros desde el punto de vista de los adultos también, para también trasladarlo a los adolescentes, ¿no? Comentar, vuelvo a recordar el tema de que no se pueden consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. También estas unidades de la OCCE también controlan mucho eso, el tema no solamente de lo que es la seguridad, sino también el tema del consumo de bebidas alcohólicas, y la ley también lo dice así: en la vía pública evidentemente no se pueden consumir bebidas alcohólicas, y también el tema de la edad, debemos respetar que menores tampoco pueden consumir no pueden consumir bebidas alcohólicas y que tenemos que ser responsables y hacer ese llamamiento a la prudencia, ¿no? Y yo también de mi parte de salud, pues por supuesto, los estados etílicos pues tienen muchos efectos secundarios y, como ya digo, pueden llegar incluso a estados de coma, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, nos bebemos una copa, dos copas, estamos contentos, disfrutando, no nos damos cuenta y llega un punto en el que ya no controlamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, tanto el que bebe como el que no bebe, y si tenemos un amigo que no bebe y controla, pues también pues cuidar a nuestros claro. amigos también en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que es un trabajo de responsabilidad, pero que está muy bien también recordarlo, ¿no? Consumo de alcohol y otras sustancias también, ¿no? Que pueden, bueno, pues... Tuvimos aquí, por cierto, un programa, ¿no? Con dentro de Salud en Verano, con el Centro Comarcal de Drogodependencia, que era muy interesante en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues bien al hilo, ¿no? De rescatarlo también. Y bueno, en torno a este tema, para completar, las bebidas alcohólicas, obviamente, prohibida para los menores de 18 años. Este año, la Feria de Ubrique cuenta con una caseta para jóvenes, para que tengan su lugar, porque se les reclamaba, ¿no? Ese lugar, para que los jóvenes pudieran disfrutar de la feria también con su caseta propia, porque obviamente, bueno, pues tienen que cumplir la ley y no pueden entrar a los recintos donde, bueno, pues no pueden entrar, ¿no? Que son para mayores de 18 años y tampoco pueden consumir bebidas alcohólicas. Se le crea su propio espacio y lo tiene en la caseta de la juventud con Miguel Rosado al cargo, con que creo que sirve cócteles, ¿no? Y algún tipo de bebidas especiales para que ellos puedan, pues también, un poco, bueno, pues tener ese espacio y ese lugar en el que disfrutar de la Feria de Ubrique con sus amigos. Sí, así es. Eso fue una apuesta de nuestra alcaldesa que ya desde el año pasado pues ya quiso apostar por este espacio, ¿no? Para los menores que pues para que también pudieran disfrutar de la feria, ¿no? Y no estuvieran de un lado para otro divagando. Y bueno, este año pues se ha podido hacer posible. Y bueno, precisamente anoche ya pasamos una de las veces que pasaba y estaban allí los jóvenes disfrutando de la música, de su ambiente, de esas sorpresas, ¿no? Y esos cócteles especiales, ¿no? Especiales para ellos. Y yo creo que sí, que ha sido un éxito, que bueno, el espacio está ahí para que todo aquel que lo quiera utilizar. Y bueno, como ya digo, esta feria tiene que haber espacio para todos, para los jóvenes, para los mayores, para nuestros adultos, para los niños, también con nuestra ludoteca. Yo creo que ese es el éxito, ¿no? El éxito es pues dar un espacio para todos y para que todo el que quiera disfrutar pues tenga su sitio y pueda encontrar pues también su momento, ¿no? Claro que sí. Y bueno, antes de marcharnos, dentro del mayor, hoy tenemos la tercera comida para los mayores también. ¿Cómo la están disfrutando, por cierto? Hemos visto a través de las redes sociales, en el Facebook de Radio Brique, pusimos algunas imágenes de los mayores disfrutando de esa comida del mayor. Así que bueno, ¿cómo la están pasando? Con mucha energía. O sea, a mí me sorprenden enormemente porque nosotros, conforme pasan los días, cada vez tenemos menos energía, pero ellos al contrario, están todos los días a las 2 en su caseta, esperando. Porque ellos sí que se saben cuidar, Virginia, ellos se saben cuidar muy bien. Seguramente tienen su pucherito en casa preparado y su jamoncito para cuando regresan, eso seguro, vamos. No, pero muy bien, ya te digo, siempre receptivo, este año incluso más aún, porque todos los años desde el centro de mayores se han repartido esos tickets y este año, vamos, me consta que hay unas colas esperando los tickets entre ellos, se cuentan, se hablan de lo bien que se da en la caseta, de que es muy cómodo. Que se acerquen, porque el problema de los mayores, por eso iba enfocado en ellos, es porque muchos a lo mejor están solos en su vivienda, no les apetece salir. Entonces ya ellos unos a otros, de un año para otro, pues se van animando. Ay, pues ha estado muy bien, hemos estado muy agradable, ¿no? Y este año pues me consta que, bueno, al final los tickets eran lo que eran y tampoco pudimos hacer más, pero bueno, están encantados. Uh-huh. En la caseta, disfrutando también de la música, que también nos ofrece la caseta municipal. Y bueno, además este año también, pues el Ayuntamiento, esta delegación, también colaboró con la hermandad. Nuestro Padre Jesús Nazareno, que el miércoles, pues ellos tuvieron también el Día del Mayor, con una merienda también en esa caseta, y prácticamente salieron de la municipal del almuerzo y se fueron a la merienda de la hermandad. Así que una oferta para ellos también completa, ¿no? Y muy contentos y además muy agradecidos también. Pues encantado también de que puedan disfrutar de la feria y que tengan pues pues todo ese conjunto, ¿no? De lugares y de eventos a los que acudir para poder disfrutar también de la feria, que también es su feria. Virginia, ¿cómo está viendo la concejala la feria, por cierto? A tope, yo soy muy ferianta.

liviana, que yo sienta la alegría. Que yo sienta la alegría, cántame por sevillana, que yo sienta la alegría. Cántame por sevillana, que yo sienta la alegría. Que yo sienta la alegría, y se tocar de las palmas, que quita la pena mía. Y se tocar de las palmas, que quita la pena mía. Sevillana, sevillana, sevillana, canta mi niña, baila gitana. Cántame por sevillana, con gargantas de colores. Con gargantas de colores, cántame por sevillana, con gargantas de colores. Cántame por sevillana, con gargantas de colores. Con gargantas de colores, letra de amor y de vida, y que suspiren amores. Letra de amor y de vida, y que suspiren amores. Sevillana, sevillana, sevillana, canta mi niña, baila gitana. Cántame por sevillana y baila con los amigos. Y baila con los amigos, cántame por sevillana y baila con los amigos. Cántame por sevillana y baila con los amigos. Y baila con los amigos, y diviértete lo que pueda cuando te venga conmigo. Y diviértete lo que pueda cuando te venga conmigo. Sevillana, sevillana, sevillana. Cántame por sevillana con guitarra y palillo. Con guitarra y palillo, cántame por sevillana con guitarra y palillo. Cántame por sevillana con guitarra y palillo. Con guitarra y palillo, con alegría en el cuerpo, lo mismo que los chiquillos. Con alegría en el cuerpo, lo mismo que los chiquillos. Sevillana, sevillana, sevillana, canta mi niña, baila gitana. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, desconstructurante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y ahora también presoterapia. Mejora el sistema circulatorio, elimina zonas de grasa, combate la celulitis, elimina líquidos, reduce la hinchazón, mejora la sensación de piernas cansadas y proporciona un mejor tono de piel. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocinan BG Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Papelería Avenida en Avenida de España 31. Tienda Yoigo y Pick and Pack continúa ofreciéndoles sus productos de oficina y telefonía al mejor precio. Fotoalba en Paseo del Prado 44. Promoción de feria, dos fotos tamaño 15x20 y una en 20x25

Centro Veterinario Razas. Nos hemos trasladado a la calle Ingeniero Ruiz Martínez número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián, donde le seguimos atendiendo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Centro Veterinario Razas. Con más de 10 años de experiencia, le ofrecemos todos los cuidados para sus mascotas. Consulta general, medicina preventiva, cirugía, radiografía, ecografías, endoscopia, electrocardiografía, hospitalización y todo el asesoramiento en nutrición. Centro Veterinario Razas. Aprovecha las ofertas de este mes. 50% en vacunas de la rabia y 25% de descuento en castraciones. Además, solicite información sobre nuestra tarifa plana para socios. Centro Veterinario Razas. Estamos en Ingeniero Ruiz Martínez, número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián. Teléfono 956-46-4696 y 685-25-1215. Y en este espacio dedicado a la Feria de Ubrique, especial protagonismo sin duda para los festejos taurinos que se van a desarrollar durante la jornada de este viernes y especialmente también en la jornada de mañana sábado con esa corrida mixta. Foco de atención puesto, como decíamos, en el ámbito taurino y foco de atención además también en la meteorología, en las probabilidades que existen en nuestra localidad, en que aparezcan, no solo las precipitaciones, sino también incluso pues tormenta, ¿no? que se anuncian por parte de alguna web de información meteorológica. Nosotros que queremos conocer cómo se está viendo ese panorama por parte de la empresa organizadora de los festejos taurinos de la feria en nuestra localidad, por parte de Viento Bravo. Así que vamos a conversar con su director general, con José Antonio Cejudo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Antonio Cejudo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues el tiempo, qué mala suerte y qué coraje tiene que dar, ¿no? El hecho de que cada vez que se plantea una buena corrida de toros para Ubrique, pues llegue el tiempo un poco a fastidiar, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Aquí se había plantado todo con una ilusión tremenda. Hoy una novia sin picadores con todos los chavales de aquí de la escuela de Ubrique y de la zona, pero y estamos pues expectantes al tiempo, ¿no? No se sabe lo que va a pasar. Estamos aquí ahora mismo estamos en la plaza de toros desembarcando la novillada y de aquí a 2 horas se desembarcará la corrida de toros de mañana, pero bueno, estamos en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Aquí estamos todos para si llueve y no se puede dar, pues se aplazará para nueva fecha y si no, pues no habrá ningún problema. Claro, exactamente. Esas son las situaciones que se pueden producir, ¿no? Si llueve, ¿qué ocurre tanto con la novillada como la corrida mixta? Porque en realidad las probabilidades de precipitaciones son muy similares tanto para hoy viernes como para mañana sábado. Exactamente. Eso es una probabilidad de agua muy alta, pero bueno, y sobre todo, más bien por la tarde, que es cuando se va a realizar el festejo. Tenemos que esperar y que sea lo que Dios quiera. ¿Cuándo se anuncia? ¿Cuándo se conoce finalmente? Bueno, pues si se aplaza. Bueno, esto hasta la hora del festejo no se va a saber nada, ¿no? Ahora mismo, pues la verdad que ahí todos los chavales van a traer mucha gente, hoy a la novillada y mañana la corrida de toros, pues había tenido cierto atractivo, ¿no? Con Octavio Chacón, después de los grandes triunfos que ha cosechado en todas las ferias, Andy Cartagena, un rejoneador figura, ¿no? Y el señor Galván, como digo yo, David Galván, un torero con un corte exquisito, ¿no? Todo preparado, desde luego, sin duda, y tan solo, pues momentos antes se podrá saber. En el caso de que, sea una lluvia no demasiado intensa y, tampoco muy constante, podría incluso llevarse a cabo el festejo, ¿no? Es otra posibilidad también. Sí. Hay que esperar porque no ahora mismo el tiempo con las tormentas es imprevisible. Ahora mismo va todo para adelante, es lo que le puedo decir a todo el mundo y invitarlo a que vengan a la plaza, que van a ver una gran novillada, pero no sabemos lo que va a pasar. De hecho, ahora mismo está con los novillos en la propia plaza de toro, ¿no? Totalmente, estamos ahora mismo empezando a desembarcar la novillada y en un ratito desembarcaremos la corrida. Y todo listo, todo preparado, la plaza además todo también listo, acondicionada. La plaza de toro está con un sabor exquisito. Para que pueda desarrollarse, ¿no?, el evento y para que todos podamos disfrutar. Exactamente. Bueno, los que todavía no tengan entrada, ¿qué tienen que hacer si se animan y se apuntan a los festejos taurinos de Urique? Hay varios puntos de venta, como el Cañizo, como es la oficina de turismo, y en la Plaza de Toros, ¿no? En las taquillas de la Plaza de Toros. Claro, ¿y cómo ha marchado, por cierto, esa venta ya, a falta de horas para que se desarrollen los festejos? Hay buen ambiente, buen ambiente, pero llevamos una semana que todo el mundo está viendo los pronósticos, ¿no? Claro. Entonces eso frena un poquito, pero bueno, vamos a tener paciencia y vamos a confiar en que la gente se anime, si el tiempo nos deja. Y sobre todo, bueno, pues también las expectativas que se pueden tener con respecto a la gente que venga desde fuera, ¿no?, de la localidad. También, correcto. También debe de acudir gente de las localidades cercanas, porque hay muchos chavales de fuera. Hoy y mañana pues son dos toreros con una gran proyección, como Octavio Chacón y Galván, con una figura del reino como Andy Cartagena, que debe de traer gente de las localidades de alrededor. Me decías que justo en estos instantes se están desembarcando los novillos de Montes de Oca. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué aspecto tienen? La novilla es muy buena, ¿no? Una novilla fuertecita y muy torera, ¿no? Muy para los chavales, ¿no? Una novilla que de una ganadería que sale muy buena, pero luego aparte los novillos tienen muy buenas hechuras para investir, que es lo que yo pongo encima de todo. Aparte de empresario, soy torero, y es por lo que más me preocupo, porque los animales después investirán o no investirán, o serán más buenos o malos, pero por lo menos que tengan hechuras de investir. Claro, después dará juego a Darío Caña, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y a Mario Sánchez, que estarán, bueno, pues deseando, ¿no?, estar en esa corrida hoy. Exactamente, los chavales están con una ilusión tremenda, imagínate. En breve después también se desembarcan la seis la corrida veces, de toros. Eso es de Torreandilla, ¿no? De Torreandilla, una ganadería pues en todas las ferias de España, en Madrid, Sevilla, matando a todas las figuras del toreo, y bueno, esperemos que den un juego para que los toros puedan lucirse y dar una gran tarde de toros. Pues esperemos que así sea, que el tiempo seria, la corrida lo que es muy seria. Exactamente, y esperemos, bueno, pues que el tiempo permita, ¿no?, que se pueda desarrollar ese festejo taurino. En cualquier caso, pues pendiente, ¿no?, de todo lo que se pueda acontecer, y prácticamente una hora, un par de horas antes, ¿no?, del festejo, es cuando se podría determinar si sigue adelante o no. A día de hoy y en este momento, por la mañana, los festejos taurinos de Urique siguen adelante, se van a desarrollar, y bueno, pues habrá que ver el tiempo, habrá que ver si nos da tregua o no, desde luego. ¿Qué decimos, José Antonio Cejudo, qué decimos a todos los oyentes de Radio Urique que nos estén escuchando en estos instantes? Yo desde aquí lo quiero invitar a todo el mundo, que tanto hoy como mañana vengan a su Plaza de Toros, que van a ver dos espectáculos de gran categoría, ¿no? Y hoy sobre todo van a apoyar a la cantera, ¿no? A super chavales de aquí del pueblo, como digo yo, y los van a apoyar hoy. Y mañana pues van a ver una corrida de toros muy seria, de una plaza de toros de primera o de segunda, no de un pueblo. La corrida de toros está muy por encima de lo que es un pueblo, y a un gran rejoneador, y desde aquí pues invitarlo a todos a que venga, lo que os digo, que se lo van a pasar muy bien, porque la empresa, tanto empresa como ayuntamiento, ha hecho toda la carne en el asador para que sea un fin de semana inolvidable de toros, y sobre todo como han dejado la plaza, ya solamente la plaza invita, ¿no?, la han dejado preciosa. Oye, decía antes que, bueno, pues es una corrida seria con un cartel, una corrida mixta con las figuras de Andy Cartagena, Octavio Chacón y David Galván. ¿Que cómo vienen? ¿En qué estado de forma? ¿Con qué predisposición? Pues Andy Cartagena viene siendo, me parece, el segundo o el tercero del escalafón. Octavio Chacón está puesto en la mayoría de las ferias de España, aunque sea con las corridas toros duras, está puesto en casi todas las ferias. Y David Galván, las corridas que ha toreado las cuenta por salida a hombro, ¿no? Las 8 y 10 corridas toros que ha toreado, todas salida a hombro, ¿no? Un torero que yo creo que tiene una gran proyección. Es un cartel para los aficionados a los toros, ¿no? En realidad. Totalmente. Pues con esa invitación y mirando al tiempo, nos vamos a quedar agradeciendo, en este caso, a José Antonio Cejudo, director general de Viento Bravo, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues esperemos que todo salga bien para adelante. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Gracias. Vive la feria con Radio Urique.

82 90 22. Karate Kampon, te esperamos desde el 3 de septiembre. Nuestro departamento de publicidad nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en el hospital de Puerto Real doña Florencia Fuentes Robles. Vivía en Avenida España, número 85. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Salavé. El sepelio por el eterno descanso de su alma será este sábado 15 de septiembre a las 10:30 en la capilla del cementerio. Descanse en paz, doña Florencia Fuentes Robles. Una 25 minutos en estos instantes, casi que a punto de llegar sin duda a la caseta municipal, ese pasacalle de gigantes y cabezudos que en la jornada de hoy recorría distintas calles de nuestra localidad. Con salida del IES Maestro Francisco Fatou en dirección hasta Avenida España, ya saben que ha estado en la Plaza de la Estrella, en Avenida Diputación, allí es donde hemos cogido nosotros a la agrupación musical ubriqueña y hemos podido escuchar en directo el sonido de ese pasacalle de gigantes y cabezudos, acompañado musicalmente de la agrupación musical ubriqueña. Seguían hasta el Algarrobal, el Sol, Avenida Diputación de Nuevo y la llegada a la caseta municipal, que se ha producido ya, por tanto en estos instantes, pues que concluye ese pasacalle de gigantes y cabezudo, que es el inicio cada mañana de la feria y fiesta de nuestra localidad, y también ha sido el inicio en la jornada de este viernes 14 de septiembre, situado justo en la mitad de la feria de Ubrique. Todavía nos queda fiesta, todavía nos queda celebraciones en la jornada de este viernes y mañana sábado, el último día de feria. No obstante, sí que ha llegado también en este último fin de semana de feria, pues esa esperada, pero como decíamos antes, no deseada lluvia. Ese invitado que va a estar presente durante toda la jornada de hoy, al menos la amenaza de lluvia, porque si bien puede que caiga algún que otro chaparrón, y en principio y de momento todavía la lluvia no ha podido alterar lo que es el desarrollo de la fiesta en condiciones. Está ahí presente esa probabilidad meteorológica para la jornada de hoy y también para la jornada de mañana, sobre todo especialmente. Eso puede propiciar el que, no se desarrollen los festejos taurinos, aunque tal y como nos decía el director general de Viento Bravo, José Antonio Cejudo, de momento los festejos se mantienen en pie. Habrá que esperar a el inicio de los mismos a las 6 de la tarde, que es cuando va a tener lugar en el día de hoy la novillada sin picadores, para saber si finalmente se aplaza o no, porque en el caso de que la lluvia impidiera su desarrollo, se aplazaría esos festejos taurinos para una próxima fecha. Bueno, pues como decíamos, el programa de la feria, la jornada de este viernes, se prolonga también en distintos escenarios. No solo vamos a contar con el recinto de las Palmeras, con los recintos de las atracciones de ferias habituales, sino que además tenemos igualmente ese espacio, la Plaza de Toros de Ubrique, otro escenario más para la feria durante la jornada de este viernes y también mañana sábado. Pero a las 2:30 llegará la degustación gratuita de la comida típica de la sierra en la caseta municipal. Ya saben que los mayores cada mediodía, a partir de las 2:30 aproximadamente, disfrutan de esa degustación gratuita de comida, una comida de mayores que se viene desarrollando desde el primer día de feria. Comen y a las 3 llegan las actuaciones. La actuación hoy en la caseta municipal estará protagonizada por Embrujo. Ese grupo, llegará para poner la música de feria al recinto de la caseta municipal. Además, recuerden que cada tarde se produce el paseo de caballos desde las 4 hasta las 7 en esa zona delimitada del recinto ferial. Ya saben que los caballistas acceden por la Plaza de las Palmeras de 3 a 6 y se lleva a cabo, por tanto, ese paseo de caballo también tradicional accediendo al recinto ferial por parte de los integrantes de la Asociación Amigos del Caballo de Azcacá y todos los amigos de los caballos que quieran sumarse a ese paseo de caballos. A partir de las 6 de la tarde, la Plaza de Toro de Ubrique acoge la novillada sin picadores. Ya saben que serán lidiados los novillos de la ganadería de Montes de Oca por los jóvenes Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez, que estarán presentes en esa novillada sin picador. Esperemos que se desarrolle y que puedan disfrutarla todos los aficionados al festejo. A partir de las 7, más actuaciones. En la caseta municipal tendremos el Trío Levante y a las 10, la actuación de la Orquesta Crucero Magia en la caseta municipal. Hoy llegan además también las actuaciones por parte de los diferentes artistas que llegarán hasta la caseta municipal. Ya saben que hoy a partir de las 11:30 tendremos la actuación de Alfonso Luna en la caseta municipal y mañana llegará Ana Caro, que es la ganadora de la segunda edición de Yo Soy del Sur, a la caseta municipal también a partir de las 11:30, precedida y por lo que es la actuación de la Orquesta Crucero Magia, que también después se prolongará esa actuación, la de la Orquesta Crucero, durante el resto de la madrugada, prácticamente para despedir estos dos días de feria. Mañana sábado hay que recoger además también el programa previsto para mañana sábado y hay que recordarles que, como siempre, como es la jornada de hoy en realidad, porque durante los dos primeros días de feria, la salida del pasacalle de Gigante Cabezudo tenía lugar desde la ermita de San Pedro, pero hoy viernes y mañana sábado la salida se produce desde el Maestro Francisco Fatou. Cambia, por tanto, ese lugar para poder acompañar a los gigantes y cabezudos. Nos vamos al centro de la localidad y saldrán a partir de las 11 también de nuevo la compañía. Lo pone la agrupación musical ubriqueña. El recorrido en esta ocasión nos va a llevar por la Plaza de los Ejércitos, por la parte de los Juzgados, la calle San Sebastián, la Pelita Abajo, luego vamos por Pobreno de Mora, Ingeniero Ruiz Martínez, Corrales Jordán, San Juan Bautista, el Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones y la Avenida España. Finalmente, pues la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación y la llegada de la caseta. El recorrido del sábado, que es bastante más extenso que el de hoy, y nos llevará, bueno, pues en concreto por todo ese itinerario que hemos destacado en estos momentos. Finaliza, como decíamos, la actuación de la agrupación musical ubriqueña en la caseta municipal, con la interpretación de varias piezas musicales. La despedida, precisamente, de ese pasacalle de gigantes y cabezudo, con la interpretación de piezas musicales en la caseta de feria, pueden verla ya a través de las redes sociales, a través del Facebook de Radio Brique. Hemos recogido precisamente ese fin del pasacalle y la interpretación de esos temas que nos ofrecía la agrupación musical ubriqueña y que, como decíamos, desde el Facebook de la radio pues pueden verlo. Después, en la jornada de mañana, porque estamos recordando ese programa en la jornada de mañana sábado, bueno, pues mañana tendremos a las 2:30 también nuevamente la degustación gratuita de esa comida típica de la sierra, la caseta municipal para los mayores, de la que nos ha hablado además también la responsable del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Y luego llegan más actuaciones, más grupos musicales que estarán presentes en la jornada de mañana en la caseta municipal. A partir de las 3, la actuación del grupo Kelai. A las 4 llega ese paso de caballo y luego a partir de las 6, corrida de toros mixta en la Plaza de Toros de Ubrique, en la que se lidiarán los 6 toros de la ganadería de Torre Andilla por el rejoneador Andy Cartagena y los toreros Octavio Chacón y David Galván. Nos decía desde Viento Bravo, nos indicaban el estado en el que llegan los toreros y el rejoneador para ofrecer ese espectáculo, una corrida seria, nos decía, una corrida mixta que tendrá lugar mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, y ahora sí, más que nunca hay que decir, si el tiempo no lo impide. A partir de las 7 actúa Alberto Franco y su grupo en la caseta municipal, y a las 10 llega de nuevo la Orquesta Crucero. La actuación de Ana Caro, la ganadora de la segunda edición de Yo Soy del Sur, será a partir de las 11:30 y después del Castillo de Fuegos Artificiales, que podremos ver a partir de las 12, mañana sábado, pues se despedirá la feria con la actuación de la Orquesta Crucero Magia en la caseta municipal. Y recuerden además también, por cierto, que durante estos días no solo de feria vive uno, y si quiere pues puede recorrer las distintas exposiciones que están en nuestra localidad y que nos lleva pues precisamente a ver las obras ganadoras en los diferentes concursos de pintura que se han realizado en nuestro municipio. Por ejemplo, tenemos el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que ya saben que del 1 al 30 de septiembre está en la sala de exposiciones situada en el antiguo mercado de abasto. Era una sala de exposiciones. Luego, además, también el Centro de Interpretación de la Historia recoge las obras del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Y, por otro lado, la Fundación López Mariscal es sede de la exposición de pintura de los alumnos de Bachillerato de Arte de Lie en Las Cumbres. Del 3 al 30 de septiembre, en el convento de Capuchinos se puede ver la exposición Fernando Quiñones en Imágenes y la exposición de pinturas y dibujo de Casiano López en la Abacería hasta el 22 de septiembre. Y para que muchos podamos disfrutar de la feria, otros tienen que trabajar. Este es el caso, por ejemplo, de los diferentes servicios de seguridad se refuerzan precisamente de cara a este fin de semana. De ello también hablábamos con la responsable de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, quien nos informaba de ese dispositivo de seguridad establecido para la feria de nuestra localidad. Otros que también trabajan durante las celebraciones festivas, pues son los precisamente operarios de Básica, que durante estos días tienen ese horario especial. Recuerden, por tanto, que hasta el 16 de septiembre la recogida de los residuos sólidos urbanos es a las 2 de la madrugada. Ténganlo en cuenta, la limpieza viaria con la barredora y la baldeadora es a las 6 de la mañana y la limpieza del recinto ferial se lleva a cabo a partir de las 8. Es la limpieza extraordinaria que tiene lugar, como decíamos, además también por parte de todo el personal que se contempla de cara a lo que es la organización de ese trabajo para la feria de nuestra localidad. En total son 25 operarios los que durante la feria y fiestas de Ubrique trabajan para que mantenga limpia nuestra localidad y podamos disfrutar en óptimas condiciones de los distintos recintos que acoge la feria y fiestas de Ubrique. Por cierto que, hablándole de feria, vamos a salirnos de nuestra localidad y vamos a quedarnos no solo con la feria, sino también con otras citas, en este caso deportivas, que se desarrollan durante, pues precisamente, la Feria de Ubrique. Nos estamos refiriendo al Rally Sierra de Cádiz en su 22ª edición. Vuelve a coincidir, ya saben que todos los años coincide el desarrollo del Rally Sierra de Cádiz con la feria y fiesta de nuestra localidad. Y en concreto en la jornada de mañana, que es cuando se va a llevar a cabo el rally con los diferentes tramos y en particular en ese horario entre las 6 y 7 de la tarde que se va a llevar a cabo el tramo de Benaucaz-Ubrique. Bueno, pues en lo que pueda afectar cortes de carreteras y demás, en lo que pueda pues ser de interés además también para poder disfrutar los aficionados del motor de esta cita, vamos a hablarles enseguida con el responsable de Escudería Sur, con Paco García Galera, en un encuentro de actualidad local que vamos a mantener también aquí en este especial feria que le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique. Será en unos minutos. Antes se van a quedar con una pausa musical propia de esta fiesta en la que nos encontramos. ¿Tiene nombre de...? Churrería Manolito reabre sus puertas. Desde el 1 de septiembre, nuestros clientes de nuevo podrán disfrutar de nuestros tradicionales churros de rueda y patata. Les atenderemos todos los días en horario de 8 y media a 11 y media de la mañana. También abrimos los días de feria. Churrería Manolito, en calle Cervantes, tras el Bar La Perla. Reabrimos el 1 de septiembre. Centro Estética María Ángeles. Le ofrecemos para estas fiestas lo mejor en productos de belleza. Limpieza de cutis para cualquier edad. Tratamientos personalizados para mujer y hombre. Rejuvenecimiento de piel. Tratamientos para arrugas, falta de luminosidad, pieles estresadas. Depilación con cera y láser de diodo. Maquillajes para bodas, novias, madrinas. Y ahora, en Centro de Estética María Ángeles, al comprar tu crema, te regalamos otra del mismo importe. Prueba nuestros maquillajes, 12 horas de duración sin retoques. Perfumes para hombre y mujer. Centro Estética María Ángeles. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Llámenos al teléfono 622-34-5346. Le esperamos. Que me busquen donde Sevilla es mi tesoro. ¡Donde Sevilla!

Benaucaz Ubrique, que llegará sobre todo la jornada de la tarde. Nosotros queremos recoger toda esta información y para ello vamos a hablar con el responsable de Escudería Sur, con Paco García Galera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Paco García Galera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Esta viene siendo una entrevista habitual, cada viernes de feria hablamos con Paco para pues precisamente informar del Rally Sierra de Cádiz, porque bueno, pues la coincidencia en el calendario hace que el rally se desarrolle cuando Brique está de feria, algo que desde luego pues tampoco influye para nada, ¿no? Todo lo contrario, quizás. No, hombre, influye en que posiblemente en el tramo de Benalcázar a Brique haya menos público porque estén en la feria, pero no, desde el punto de vista deportivo no influye para nada. El Rally de Sierra de Cádiz, que tiene su sede este año en Grazalema, ahí estáis ahora mismo, ¿no? Aquí estamos, montando ya el parque, que a las 4 empezamos la faena. Exactamente, bueno, pues cuéntanos un poco, ¿no? Porque tenemos citas también para hoy viernes, tenemos ya lo que es la carrera con los diferentes tramos mañana sábado. ¿Cómo se ha organizado este 22º Rally Sierra de Cádiz? Bueno, pues el rally está planteado esta tarde a partir de las 4, como digo. Serán las verificaciones administrativas y técnicas. A las 8:30 de la tarde tendremos la ceremonia de salida con todos los participantes que hacen un recorrido de minuto en minuto por la población de Grazalema. En torno a las 10 ya estarán los coches por la noche metidos en el parque cerrado, aquí en la Plaza de los Asomaderos, y ya la competición empezará mañana. Uh-huh. Mañana a partir de las 8:15 de la mañana. Arrancará el primer participante, tendremos por la mañana dos tramos a repetir en dos ocasiones, que es el de Queso del Bosqueño a Ribera y el Gastor Olvera, y como digo, en dos ocasiones. A mediodía el rally para en el bosque, entre la 1:30 y las 2 están en el bosque. Y a partir de ahí empezarán los tramos de por la tarde. De nuevo dos tramos, que uno es el tramo de Zahara y otro es el tramo de Benaucázar Ubrique. Uh-huh. Esos son. Y el rally acabará en torno a las 7:15 de la tarde en Grazalema de nuevo. Uh-huh. Aproximadamente, ¿cuál es el horario de ese tramo, del de Benaucázar Ubrique? Pues Benaucázar Ubrique, la primera pasada será a las 4, o sea que a las 3. Se cierra el tramo al público y permanecerá cerrado hasta la segunda pasada, que, si no me falla la memoria, es a las 6:30. Claro. Entonces, primera pasada a las 4 y la segunda a las 6:30. El tramo permanece cerrado desde las 3 hasta que acabe la segunda pasada. Calculamos que como para las 8 o así habrá concluido el tramo. Hasta las 8 de la tarde aproximadamente, porque bueno, pues el rally, como decías, acaba en Grazalema en torno a las 7:00 y bueno, pues abriría la carretera ya a partir de las 8. De 3 a 8, lo decimos para aquellas personas que estén en Benaucaz y que quieran bajar a Ubrique, o viceversa, que estén en Ubrique y quieran subir a Benaucaz, pues sepan que se produce ese corte de la carretera, ¿no? Por el desarrollo de la competición. ¿Cuántas inscripciones se cuenta la 22ª edición del Rally Sierra de Cádiz? Pues este año vamos a tener 82 inscritos, 82, 83, 83 inscritos, que, como te decía, esta tarde pasarán ya las verificaciones. A última hora ya sabremos si han pasado todos. Uh-huh. Y bueno, vuelve a ser una cifra espectacular de participantes. Uh-huh. Porque el año pasado más o menos estábamos en esa cifra, pero hay que tener en cuenta que el Campeonato de Andalucía de Rallys suele tener una media de 45-50 equipos. Sierra de Cádiz es punto y aparte. Es una cita donde, bueno, pues sí que se suelen congregar un buen número de pilotos. ¿De Ubrique quién llega? Pues de Ubrique hay 15 equipos. De los 30 de la provincia de Cádiz que hay inscritos, 15 son de Ubrique, la mitad. Uh-huh. Es decir, que la afición de Ubrique ha respondido en pleno, le ha afectado poco la feria, por lo que vemos. Tiene muchas ganas de correr y de participar en este su rally. Y nada, una participación extraordinaria. Yo creo que la más multitudinaria de los últimos años. Nunca hemos tenido 15 equipos de Ubrique en el rally. O sea que la afición va en aumento y yo me alegro mucho, porque el rally es también una fórmula de participación, además de la subida, y bueno, y una forma de crear afición. También, ¿no? No solo, bueno, aquí contamos con el evento propio, ¿no?, dentro del motor, pero también, desde luego, los aficionados, por supuesto, respaldan el resto de citas que se desarrollan, y bueno, pues aquí tan cerquita no puede ser de otra manera el apoyo al Rally Sierra de Cádiz. En cualquier caso, sí que te quería decir, ¿no?, porque tenemos el tiempo, la lluvia, que va a afectar en mayor o menor medida al desarrollo de distintos eventos que tienen lugar en Ubrique, en este caso la feria, por ejemplo, pero para lo que es el rally, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo puede afectar la lluvia, ralentizando quizás, ¿no?, lo que es el desarrollo de la prueba? No, la lluvia puede afectar en el sentido de que habrá menos público, lógicamente. Porque nosotros siempre decimos que cuando no llueve acuden los que son muy aficionados y los que menos, porque es un buen día de campo, claro. Es un sitio extraordinario, la sierra es maravillosa y puede que se anime mucha gente a venir al rally. Si llueve vienen los muy, muy aficionados, que no les importa mojarse y que no les importa estar ahí en la cuneta horas para ver a los coches. Entonces yo creo que va a afectar principalmente al número de al número de público. Al público, sí. Pero al participante, pues bueno, los pilotos están acostumbrados a correr en agua y en seco. Hay incluso quien le viene mejor que llueva. Claro. Y quien le gusta más que llueva. Entonces... va a haber de todo. Los participantes, si llueve, montarán neumáticos de lluvia, de agua, y hasta ahí correrán. En principio no preveemos que tenga que ralentizarse el rally por la lluvia, esperemos. Lo que está claro es que el Rally Sierra de Cádiz nos va a traer espectáculo, ¿no? Eso sí. Eso seguro, llueva o seco, pero espectáculo va a haber muchos coches, va a haber buen ambiente y es una oportunidad importante para que los aficionados vean en directo una prueba como esta. Y esa ceremonia de salida hoy a partir de las 8, una buena hora para acercarse, para disfrutar de ese espectáculo del motor, para ver los coches y luego, bueno, pues para bajar a la feria de Ubrique después, ¿no? Que también puede hacer caso. Pues sí, claro, por supuesto, puede venir aquí y después se pueden ir a la feria perfectamente. Y disfrutar de las dos cosas, pueden disfrutar perfectamente tanto del rally como de la feria. Exactamente. Oye, Paco, ¿qué tal Grazalema como sede? Bueno, bien, la verdad es que ya estuvimos en 2016 y, hombre, no tiene tantos espacios, por ejemplo, como tiene el bosque, que tiene más espacios y bueno, tiene un parque cerrado espectacular como es la Plaza de Toros. Y entonces, pues, tiene más espacio y un poco más de holgura. Pero aquí también nos arreglamos perfectamente con la Plaza de los Asomaderos para hacerlo todo. Entonces, yo creo que reúne condiciones, y sobre todo reúne condiciones hoteleras y hosteleras para que quepan todos los participantes, la prensa y todo lo que... la organización y todo lo que acoge el rally. Pues Grazalema es la sede de la 22ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se va a desarrollar mañana sábado y que también vamos a poder ver nosotros en ese tramo de Benaucazo-Brique. Paco, nos quedamos, si te parece, invitando a todos los aficionados al motor a que no se olviden de esa cita, el Rally Sierra de Cádiz, que llega este fin de semana a nuestra localidad y a toda la sierra. Perfecto, pues así estamos. que se pueden animar todos a venir, que la lluvia puede ser un visitante incómodo o no, pero que, bueno, que yo creo que el rally es un espectáculo en sí mismo y que queremos animar a todos los aficionados a que se acerquen a vivir una jornada de carreras, tanto esta tarde como sobre todo y especialmente mañana. Con esa invitación nos quedamos. De Escudería Sur, Paco García Galera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, hasta siempre, Rocío. Este año ven a la caseta de Lubrique Unión Deportiva en el recinto ferial.

Alcanzamos las 2 de la tarde y despedimos este tiempo de radio que venimos ofreciéndole durante las últimas dos horas, informándoles de la feria y fiesta de nuestra localidad en la jornada de este viernes 14 de septiembre. La noticia, desde luego, el tiempo que nos va a dejar una lluvia pasada por agua, ya prácticamente definitivo. Eso sí que no se puede negar, y es que las predicciones meteorológicas indican que en nuestra localidad vamos a tener esas precipitaciones pues prácticamente durante toda la jornada de hoy viernes, de manera intermitente, y la jornada de mañana sábado. En función de la web meteorológica que miremos, pues vemos que va a llover más, por ejemplo, a las 7 de la tarde hoy, o que en todo caso, por ejemplo, llovería más a partir de las 11. Habrá que esperar, habrá que verlo, como se suele decir, sobre todo por esos festejos taurinos que estaban programados para la jornada de hoy en la plaza de Toros de Ubrique, novillas en picadores, con los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, a partir de las 6 de la tarde y mañana, ese festejo, esa corrida mixta. El tiempo que es noticia en la feria de Ubrique, y nosotros que le hemos hablado de la feria, hemos estado precisamente conversando de esos festejos taurinos y de la probabilidad de que se aplacen, con el responsable de Viento Bravo, con José Antonio Cejudo, que nos ha informado desde el desembarco de los novillos y de los toros en la misma plaza de toros. Además, también hemos tenido oportunidad de conocer cómo Ubrique se prepara de cara a lo que va a ser ese fin de semana de feria y a la mayor afluencia de público en materia de seguridad. Una cuestión esta de la que hemos hablado con Virginia Bazán, con la responsable de Seguridad Ciudadana, de Salud y Consumo y del Mayor en el Ayuntamiento de Ubrique. Asimismo, hemos tenido oportunidad de ofrecerles en directo el sonido de la feria con ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo y con la agrupación musical ubriqueña de la mano de su director, de Antonio Chacón. Y por último, no hemos querido olvidarnos también de la 22ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se desarrollará mañana sábado en distintas localidades de la sierra, también en nuestra población, con ese tramo Benaucaz-Ubrique, que va a cortar el tráfico en la carretera de Benaucaz-Ubrique desde las 3 de la tarde prácticamente hasta las 8 de la tarde. Ténganlo en cuenta si van a subir o si van a bajar desde Benaucaz hasta nuestra localidad. Con toda esa información, nosotros nos vamos a quedar deseándole que disfruten de esta jornada de feria en la mañana de este viernes 14 de septiembre, que disfruten también del fin de semana que llega mañana sábado, con ese último día de feria, y que nosotros, bueno, pues como siempre se lo contaremos aquí a través de los diferentes espacios que le ofrecemos en la sintonía de Radio Ubrique y también a través de las redes sociales, donde tendrán cumplida información de todo lo que acontece en la feria de nuestra localidad. Disfruten de la feria, que pasen un buen día.